este mundo se acaba solamente para que se muere. Todo bien, gracias a Jesucristo. Este mundo se está acabando y muchos andan en sus placeres. Dicen que este mundo se acaba solamente para que se muere. Y yo digo que eso es mentira, que la Biblia dice lo contrario. Dice que Cristo viene pronto a buscar un pueblo que se ha preparado. Algunos en forma de burla dicen que cuando llegue ese día se agarran de la pierna de uno y que de esa forma será su partida. Y yo digo que no podrán, ellos no se van a burlar. Cuando se quieran dar cuenta, esa iglesia ya no estará. Si en un abrir y cerrar de ojos, de esta forma Cristo vendrá. Este mundo se acaba y es la verdad. Tienes que ponerte las pilas ya. Si te sigues burlando te quedarás. Y después sé que te lamentarás. Si te sigues burlando te quedas. Si te sigues burlando te quedas. Gracias a Dios hemos llegado a la comunidad de Parupita, después de 50 minutos de vuelo desde La Paragua hasta este lugar. Allí los muchachos están bajando de la avioneta. Una vez más, los Hijos del Trueno se encuentran en las selvas venezolanas con el propósito de compartir el Evangelio a través de sus canciones con nuestros hermanos indígenas. Hoy en día nos está pasando como en los tiempos de Noé, que se estaba acabando el mundo y nadie le quería creer. Nos está pasando como en los tiempos de Noé, que se estaba acabando el mundo y nadie le quería creer. Y es que siempre les anunciaba que el mundo pronto se iba a acabar. Solamente de él se burlaban y hasta el arca le querían dañar. Pero cuando vieron que lluvia de los cielos empezó a derramar, arrancaron pan de Noé, pero el arca estaba cerrada ya. Que no te pasa a ti lo mismo como en los tiempos de Noé, que decimos que Cristo viene. Dice que así no es, que en aquel tiempo no llovía, que a Noé nadie le creía. Pero vino una lluvia y los arrasó. No te pase lo mismo, te digo yo. Si te sigues burlando te quedarás. Y después sé que te lamentarás. Te quedas, te quedas. Te quedas, te quedas. No te quedes, no te quedes. No te quedes.